De una vez, amigo mío, porque ella no te quiere. La conociste en una noche de alcohol y de aquel día no has podido dejarla. Blanca, hoy a ti te domina. Tienes el maldito poder de destruir una vida. Tan solo un beso de ella te enamora. Villa 9 de Julio, la ruina, el 1 de mayo, los negados, la esquina de Cabildo. Tienes que olvidarla de una vez, amigo mío, porque ella no te quiere. La conociste en una noche de alcohol y de aquel día no has podido dejarla. Placa, hoy a ti te domina. Tienes el maldito poder de destruir una vida. Tan solo un beso de ella. La cabeza de los buitres. Tan solo un beso de ella te enamora.